Babasónicos en vivo por Mega 98.3. Bueno, sabemos que Dárgelo Oscari no es de acercarse demasiado al público. Él brinda todo a través de lo que hace, que es cantar. Y baila, veo. Y baila, sí, un verdadero showman. No muy bien, por cierto. Pero no más que eso, ¿eh? No más que eso a nivel contacto con el público. Esto es Babasónicos. Primer corte de anoche, la última placa, carismático Babasónicos. Cuarto día, Pepsi Music 2005, acá por Mega. Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde obras para todo el país.